¿Qué conversación? Hoy, la verdad, entrevistas. Uy, muy buenos, interesantísimos, todo lo que nos han contado nuestros invitados de hoy. Perfecto. Recordemos, les quedan escasos 12, 13 minutos para llamar acá a la radio FM Patricios al 4912-6666, son 46 y al 4911-0657. También ¿y si no? Nos pueden mandar un mail a damasyvagabundos@gmail.com. Tienen que responder una trivia súper sencilla. Te cuento una cosita más, un detalle extra. ¿Sabes qué? Nos pueden escuchar en vivo por internet. ¿Ah, sí? Sí, por internet nos pueden escuchar en vivo. Y gracias a nuestro amigo de internet nos están escuchando, además de toda la Argentina, en Ecuador, en Colombia, en wow. Brasil, en Guatemala y en Estados Unidos. O sea, empezamos un primer programa pum para arriba. Sí, de lujo. Tenemos muchos oyentes en todo lado. Bueno, les decía, acuérdense, tienen estos números de teléfono, 4912-6666, 4911-6657. Tienen que responder a la simple pregunta de ¿cuántos años cumple el Club Huracán? Es re fácil, ya tenemos un montón de llamados, vamos a hacer el sorteo en minutos nada más. Así que, ¿saben? Se pueden ganar una cena para dos personas. Estamos sorteando tres cenas. La comida totalmente gratis, la bebida no, pero si dicen que escucharon Las Damas y Los Vagabundos, tienen un 10% de descuento en bebidas. O sea, aunque no se hayan ganado nada. Ah, esto también lo tenemos que decir. Simplemente van y dicen, no, el otro día escuchamos este programa, Las Damas y Los Vagabundos, por favor, digan que estuvo bueno, por favor. Y bueno, les van a dar un 10% de descuento. Perfecto. Y siguiendo, porque un programa de arte tiene que tener noticias del arte. Agenda, algo. Agenda. ¿Qué vamos a hacer el fin de semana que viene? ¿Qué vamos a hacer en la semana? Estamos en vacaciones de invierno, invadidos por pequeñas personitas que están en todos lados. Y también hay opciones para los más chicos, cuando son muchos, gratis. Hemos buscado para todos los gustos. Sí, para todos los gustos. Y para esto tenemos a nosotros a Guillermo Tomoyose, nuestro querido Guillote. ¡Vamos! Pero para eso le vamos a dar el inicio a su cortina. Noticias del arte. Es una cortina muy especial, nos estamos matando de risa. Parece un poco afeminado, pero no, les juro, es un macho macho. Es un macho macho, de hecho tiene club de fans. Las Guillitas, nosotras somos fieles representantes de Guillermo Tomoyose. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, damas, ¿cómo les va? Muy bien, vagabundeando. Me parece perfecto. ¿Y qué nos tenés para contarnos? Bien, como le estaban contando hace unos instantes, estamos en vacaciones de invierno, si hay actividades para hacer, muchas a poco precio o gratis directamente, y además tenemos niños también, tenemos claro. Que sacarlos a pasear, y tenemos que compartir un montón mi de sobrina, cosas. Mi sobrina, un besito para Mika. ¿Y Maxi qué? Bueno, pero Maxi está en el sur, no me está escuchando. Ah, bueno. Pero un beso para Maxi, más me ha dejado. Bueno, y para ellos tenemos una serie de actividades en los museos. De vacaciones en los museos, así se llama el ciclo de actividades auspiciados por la Dirección General de Museos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el 10 de agosto, que es el próximo domingo, tenemos actividades que se van a realizar tanto para grandes y chicos. Uh-huh. Exposiciones, teatros, títeres, música y cine, entre muchas otras actividades. Ay, ¡qué lindo! Tiene una serie de listados de museos y horarios como para poder consultar. ¿A dónde podemos consultar? A través del sitio web, que es www.museos.buenosaires.gov.ar. Uh-huh. Es una de las direcciones, va a poder consultar todo el cronograma. Con horarios y todo. Exacto. En segunda instancia tenemos música. Quienes les gusten la música clásica, el Museo Nacional de Bellas Artes van a presentar una serie de eventos auspiciados por la Asociación La Bella Música. Uh-huh. El próximo domingo se van a presentar Daniel Rebuffi en violín y Lorena Eckel en piano, uh-huh, interpretando temas de Beethoven y Piazzolla. Bueno. ¿Y esa música, digamos, que viene a sus conciertos, son gratuitos o son pagados? Las entradas son gratuitas y numeradas, o sea, van a poder ubicarse, sentarse donde más les guste. Bien. Y se retiran a partir de las 15 el mismo domingo en el hall del concierto donde se va a realizar del museo. Las tienen que retirar a las 15 y caducan a las 15, a las 17:15. O sea, no tienen tampoco toda la tarde para. O sea, exacto, conviene que vayan tempranito. Tempranito, que busquen las ubicaciones, No obstante, bueno, les paso la dirección. El Museo Nacional de Bellas Artes está en la Avenida Libertador 1473. Uh-huh. Y si tienen alguna duda, pueden llamar al teléfono 4803-0802. Perfecto. En cuanto a las actividades plásticas, tenemos en la Galería de Arte Mapa Líquido, se llevará a cabo la muestra Cruce, obras curadas por Florencia Sabá y Gustavo Daniel Ríos, en donde cada una de ellas, dos artistas intercambiarán sus intereses y sus fuentes de inspiración. Uh-huh. Participarán del análisis Analía Salazar y Maja Lascano por un lado y Mirta Bermegui y Pablo Curuchet por el otro. Uh-huh. La muestra estará abierta hasta el 16 de agosto en las casas 4100 en el barrio porteño de Huevo. Bueno, tienen 15 días más o menos. Bueno, siguiendo la línea del arte callejero, hasta el 24 de agosto se presentará en el Palais de Glass, Posadas 1725, la muestra Ficus Repens, Enamorados del Muro. Ajá. Es una muestra fotográfica sobre grafitis y arte callejero que se reflejan en las paredes de Buenos Aires. ¿Ya? Además habrá diversas actividades complementarias como música en vivo, charlas y videos. La entrada es libre y gratuita. Ah, también. Y las visitas guiadas son sin cargo los sábados y domingos, a las 16 y a las 18 horas. Ya. Se van a poder recorrer la exposición y los van a guiar y los van a comentar un poco cómo es la muestra. No obstante, uh-huh, para más información, si quieren consultar quiénes exponen o cuándo van a estar las bandas en vivo, uh-huh, la dirección es www.palaisdeglace.org. Muy bien. Buenísima la información. ¿Tienes algo más? Sí. Y por último, para ir terminando, a quienes les fascine la escultura, y esta es una muestra muy importante, está lo que se llama La Era de Rodin. ¡Qué bueno! Sí, buenísimo. Así se llama la muestra itinerante de escultura francesa del siglo XIX, que incluye como máximo exponente a las obras de Auguste Rodin. Conocido por las obras El Pensador, que hay una réplica de esa obra en la plaza. Manuela se pone con la manita en el modo pose, sí, pensante. Y Las Puertas del Infierno es otra obra muy importante. La exposición estará abierta hasta el 16 de septiembre, de martes a domingo, de 14 a 19, en el Museo de Arte Decorativo, uh-huh, cerca del otro museo, en Avenida del Libertador 1902. Yeah. La entrada al museo los martes es libre, así que pueden ir gratis ese día. Buenísimo. Y el resto de los días va a costar solamente 2 pesos. Bueno, 2 pesitos. Muy accesible. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Guille. No hay por qué. Ya tenemos planeado la semana y el fin de semana que viene. ¿Nos vas a acompañar a alguna de esas cosas? Vamos a ir a una serie de eventos. Mirá que está grabado mucho. Sí, yo me encargo de las columnas, pero también me encargo de ir y visitarlos. Espero cruzarlos en algún momento a los oyentes anónimos, aunque no me conozcan físicamente. Pero bueno, luego nos van a poder ver en nuestra página web, que vamos a tener dentro de poco, con nuestras fotos y nuestras caras. Que no son así hermosas, pero estamos lindos. Sí. Al menos mi mamá me dijo eso. Igual que a mi hijo. Claro.